Andalucía, 11 de la noche. Noticias. La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este domingo entre las provincias de Cádiz y Sevilla un total de 5 personas cuyas identidades no han trascendido, acusados de arrojar durante una persecución 3 cuerpos en la A480 en el término municipal de Chipiona, de los que uno ha resultado fallecido y los otros 2 heridos de gravedad. Un ciudadano alertó a la Policía Nacional de que en la carretera A480, a la altura del kilómetro 5, una furgoneta había tirado a la vía a 3 varones. Este es el testimonio de un testigo. Pues mira, en la carretera que une Sanlúcar con Trebujena, un poquito antes, 3 personas en el suelo, una sangrando una de ellas, las otras 2 inconscientes al principio, y en medio de la carretera. De hecho, yo tuve que parar mi coche para que no lo atropellaran otros coches. Ajá. Y tenía como ataduras y demás, pero ya les digo, 2 inconscientes y un tercero sangrando pues abundantemente. La Guardia Civil consiguió alcanzar a la furgoneta y un turismo, este último interceptado en la carretera 66 por parte de patrullas de la Comandancia de Sevilla, logrando así la detención de 4 varones extranjeros. En Sevilla capital, la policía local, que había sido alertada, al igual que la Policía Nacional del dispositivo, interceptó la furgoneta en la que viajaba un quinto implicado en los hechos investigados. Además, portaba un arma larga y trató de huir a pie. Los agentes se vieron obligados a efectuar disparos al aire para reducir a esta persona. Fuera de Andalucía, hasta 5 personas han resultado ahogadas en Valencia en las últimas horas. La última, un hombre de 58 años que ha fallecido esta tarde en la playa de La Malvarrosa. Y es también la segunda persona fallecida por ahogamiento en las playas de la ciudad en menos de 24 horas. Mañana concluye la 13ª legislatura de la democracia. Una de las más breves y con menor actividad legislativa en las Cortes, Guillermo Polo. Solo se han celebrado 2 debates, el de investidura de Sánchez y otro extraordinario a finales de agosto, para que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, diera cuenta de la gestión del gobierno con la crisis del Open Arms. Además, en este tiempo no se ha aprobado una sola ley. Esta escasa actividad parlamentaria y el reiterado paso por las urnas ha llevado a un particular a promover una campaña en Internet a través de la plataforma Change.org, pidiendo a los diputados y senadores que renuncien a la indemnización económica que se les abona tras la disolución de las Cortes Generales. Si no curras, no cobras, es el lema de la campaña. Y mañana comienza ya el otoño. En Andalucía habrá cielos con intervalos de nubes altas, las temperaturas mínimas en descenso, las máximas sin cambios o en descenso. A esta hora los termómetros marcan 24 grados en Benalmádena, Málaga, 22 en Isla Cristina, Huelva, 19 grados en Bailén, en Jaén. Son las 11:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. El país de los sueños. Hoy domingo, música elegante. No, música impecable. We are family. Hoy domingo, a las 11 de la noche, con Juan Antonio Jurado, música para vivir en el país de los sueños. Bienvenidos, esto es el país de los sueños. Y la música, la de Freddy V. Nueva hora en la producción de Radio Andalucía Información. La música de élite. La música más elegante vuelve a estar servida para usted. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. Después estaremos con Judy Butler, Ricky Peterson, Josh Stone y muchos más. Buen comienzo en el País de los Sueños hoy en Radio Andalucía Información, Freddy V, Easier Than It Looks, más fácil de lo que parece, así es como se llama esta producción que después seguiremos escuchando en algún otro instante, eso desde luego. Judy Butler, hacía mucho que no sabíamos absolutamente nada de esta mujer que continúa a pesar de los años, y es bastante joven aún, conservando todo su atractivo dentro y fuera de la música. The Makeover es un disco que nacía exactamente en 2009, en el que incorporaba algunas nuevas canciones. Y también, algo que es muy frecuente, muchísimos discos, que aquí hemos escuchado alguna versión en torno a canciones tan conocidas como esta, I Want Your Love, Quiero Tu Amor, que fue éxito de los Chic hace muchos años. Judy Butler en el País de los Sueños. Respetuosa absolutamente con el original, suena muy bien, elegante, y una mujer que conserva todas sus cualidades a través del tiempo, Judy Butler. Una voz exquisita, muy conocida y avalada por la experiencia que adquirió hace años cuando formaba parte de un grupo mítico, los Shalamar, igual que Howard Hewitt, que además de cantante extraordinario como Judy Butler, también es un excelente bailarín de claqué. El caso es que Judy lanzaba su primer disco en el año 1987. El segundo, Larger Than Life, mucho más extenso que la vida, recibía 2 años más tarde incluso el premio MTV Music Television al mejor vídeo femenino por Real Love. Real Love, que fue otra de las canciones que aparecían en esa producción. Esta es otra historia. Hablando de instituciones, Ricky Peterson en los teclados, un experto en la materia. Souvenir es el disco que estamos escuchando en este momento, una producción que nacía exactamente en 1999 desde una compañía única, una compañía de élite, el smooth jazz, Wheaton Hill Records. Ricky Peterson y su música. We'll be right back. un trabajo absolutamente impecable con Ricky Peterson. Souvenir, en 1999, veía la luz, editorial, grabado con Robin Ford. En las guitarras Vinny Colaiuta, como batería Luis Conté, el maestro Luis Conté, las percusiones, una magnífica sección metálica, y Billy Peterson como bajo y coautor de algunas de las canciones de ese disco. En las voces además aparecían pues Tony Axtell y algunos más. Ricky Peterson ha sido músico de acompañamiento de David Sanborn, del saxofonista David Sanborn, que además es uno de los que aparecen en este disco que ya estamos escuchando con Joss Stone. Color Me Free es el disco de toda la producción. I believe it to my soul. Escuchen eso. Radio Andalucía, información, tiempo del país de los sueños. Música perfecta. These days, and it won't be long. You're gonna look for me, but I'll be gone. I believe, yeah. I believe, yeah, yeah. Oh, baby, you're trying to make a fool. Head so hard, I think I'm gonna have to choose my pride, 'cause I believe, yes I do now, I believe, yeah, I believe it, baby, I believe you've been trying to make a fool. Así es, el país de los sueños. George Stone hace un momento espectacular. Call Me Free. Y ahora tiempo para entregarnos al saxofón de Nelson Bello. Look again. Mira de nuevo. Good Morning Love es lo que estamos escuchando. Con Els Rangel, desde Denver en Colorado, allí nació este músico, en la misma ciudad de procedencia de Philip Bailey, uno de los grandes de Earth, Wind and Fire, que también ha trabajado con Phil Collins en aquel disco inolvidable Caminando sobre la Muralla China, que tiene sus años ya. Y también proceden de Denver los hermanos Dave y Dan Cruzin, o Barbara Price, entre otras estrellas que hemos escuchado aquí frecuentemente. Nelson con el debut que se producía con Begin Again, exactamente en el año 1988, y después muchos discos más y los que aún nos queden por disfrutar, desde luego, como este que fue el 11º Look Again, publicado exactamente en 2003. No hay nada mejor, y es verdad que la música en directo es otra historia, es otra dimensión, es otro concepto, otra sensación y otra forma de vivir extraordinariamente todas estas sensaciones. Detalles y experiencias que dominan, conocen perfectamente los Toc, Toc, Toc, Reach Out, en directo desde Alemania. You call me up. De Spooky, de un viejo éxito de los Classic Four. Es un grupo que desaparecía en el año 74 después de 9 años de existencia. Nacieron precisamente en el 65 en Jacksonville, al sur de los Estados Unidos, en Florida. Uno de sus grandes éxitos, este Spooky, retomado por los Toc Toc Toc, el dúo, el que forman Tucumbo Akinro, que es la cantante que estábamos escuchando, Morten Klein, el saxofón, guitarra y batería, una formación arropada por Frank Fielder en el bajo y Richie Staringer en los teclados. Desde luego, maravilloso. Por cierto, en el disco directo de 2007, Frank fue sustituido por Christian Flohr y Richie por Jens Jebel, incorporando por primera vez al batería Matthias Meusel en esa entrega grabada en Stuttgart, concretamente. Estupenda canción esta, sin lugar a dudas. Otra historia llega con Joe Beck y un disco que tenemos casi casi olvidado. Bueno, no tanto, no llegaríamos a eso. Estamos en 1995 con una de las mejores porciones de un álbum que hacía mucho que no disfrutábamos en Radio Andalucía Información. Fragmento de Finger Painting, Joe Beck en escena. música de Joe Beck, una gran estrella que ha trabajado como músico de acompañamiento durante más de 30 años, más de 40 años, junto a algunas de las figuras más importantes de la historia reciente del jazz, músicos como Miles Davis, ese gran trompetista que nos dejó hace años, o Duke Ellington, desaparecido en Nueva York en el 74, o por ejemplo dentro del pop y del rock también, incluido las bandas de Steely Dan o de Paul Simon, fundamentalmente. El debut Relaxing y otros muchos buenos discos que he ido editando a través del tiempo, como fue el caso de este quinto álbum, 95, Finger Painting, grabado con el acompañamiento a su vez de tres músicos de Nueva York, de su ciudad, Bill Evans al saxo, que también fue músico de Miles Davis, junto a los dos líderes cofundadores del grupo Elements, Mike Keegan, el bajo, y Danny Gottlieb, en la batería y percusiones, un grupo que también hace mucho que no escuchamos aquí en el País de los Sueños, que continúa inmediatamente, y lo hacemos en Los Ángeles. Son los Rippingtons. Russ Freeman y Steve Reed al frente. Producción de Whitham Hill Records, 1997. Black Diamond, Diamante Negro. sonido siempre absolutamente fascinante para los Rivingtons y lo que fue el décimo disco en 1997, Black Diamond, Diamante Negro, el primer álbum publicado en el sello Peak Records, Wind and Hail, lanzado con Jeff Kashuba, como siempre al saxofón, con varios discos en solitario, que hemos escuchado aquí, David Kochansky en los teclados, Pete Escobedo en las percusiones y los líderes del grupo desde su creación, Russ Freeman, fundamentalmente en las guitarras como ingeniero de sonido, un tipo también excepcional, y el maestro en percusiones, Steve Reed. Además, como músicos invitados, Arturo Sandoval, Mike Redford, colaborador de Bill Evans, volvemos a hablar de él, y de Pat Metheny en Nueva York, que ya ha desaparecido, interpretando con trompeta un par de temas de ese disco, sendas composiciones grabadas para la ocasión desde unos estudios del estado de Colorado, allá en Estados Unidos. Un álbum que ingresó directamente en el número uno de las listas norteamericanas de jazz contemporáneo y que además fue uno de los discos nominados en las categorías de mejor álbum de jazz de los Sultry Music Awards del año 1998, compitiendo entonces frente a Zachary Brooks, también ya desaparecido, por su Uptown Groove, The Crossing, por su homenaje a la banda sonora original de la película West Side Story, 40 años después de su estreno, o Bonnie James, que fue nominado en aquel año por su álbum Sweet Thing. La música del trópico, con alguien esencial, fundamental, tanto como Tom Jobim y una de sus brillantes composiciones. Esto es música. No more blues, I'm going back home. No, no more dues, I promise no more to roam. Home is where the heart is. The funny part is my heart's been right home all along. No more tears and no more sighs and no more fears. I've said my last goodbyes. If travel beckons me, I vow I'm gonna refuse. I'm gonna settle down and there'll be no more blues. Every day while I am far away, my thoughts turn homeward, forever homeward. I've traveled round the world in search of happiness, but all the happiness I've found was in my hometown. No more blues, I'm gone back home. No, no more dues, I'm through with all my wonder. Now I'll settle down and build my life, find a home, get me a wife. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. When we settle down, there'll be no more blues, nothing but happiness. The people did it. Thank you. Excelente sonido en directo. Músicos fantásticos arropando a Tom Jobim y ahora tiempo para disfrutar, por ejemplo, de Ed Natwood en los últimos instantes y también, si hay tiempo suficiente al final de esta hora, del maestro Milton Nascimento. Estamos ante Feels Like Home, sintiéndonos como en casa. Escuchen atentamente. Versión de A Felicidade. La música tropical a primer plano. Llegamos a la medianoche, noticias con Juan Pereira y comenzamos semana como es habitual con la nueva edición de Boulevard del Jazz junto a Javier Domínguez. Hasta la próxima semana. A butterfly that lights upon your finger in the sun. Hold your arms out wide, don't squeeze or it will die. Just let the loveliness be till it's done. Happiness must come and go just like a summer breeze, free to wander, free as it will please. Don't try to possess, just let things progress. It's useless to obsess over what you can't guess. Don't try to push the river to the sea. Remember, everything will be as it will be. Like a drop of dew that disappears when morning sun is through. Moments like this fly just like a bird on high that wanders aimlessly through summer skies. Happiness is fleeting, but the memory is sweet. Sadness makes the whole of it complete. Don't try to explain the wind and the rain, just take it all as it comes, both the clouds and the sun. Don't try to push the river as it flows. Remember, happiness, it just comes and it goes. Thank you.